Radio Caso. Les damos la bienvenida al inicio del Festival Arteso en el marco de la Feria Arteco, este festival dedicado al arte sonoro y la música experimental en la región. A continuación se presentará Nicolás Ojeda. Nicolás Ojeda nació en Chaco en octubre de 1994. Es artista sonoro, investigador y guía de naturaleza. Su trabajo parte del sonido y las nuevas tecnologías y se materializa en diferentes formatos como instalaciones, esculturas, performance, video y sonomontajes. Participó en intercambios y residencias sobre artes electrónicas y video en Chaco, Corrientes, Santa Fe, Misiones, Asunción, Colombia y Suiza. Expuso en espacios como Museo de la Cárcova, Centro Cultural Recoleta, Arte Va Fundación, Garra Galería, Centro de Arte Sonoro, Espacio Hijas del Arte, 3500 Feria de Arte, Chorizo Galería, Museo de Medios, Espacio Mariño, entre otros. Actualmente realiza su tesis en Licenciatura en Artes Combinadas de la UNE, proyecto desarrollado en el CONICET UNE, seleccionado para el segundo Congreso Internacional de Arte Sonoro de la UTREF, y lleva adelante Resonancia, proyecto de difusión, creación e investigación de las artes sonoras. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la provincia de Corrientes para toda la Argentina, América Latina y resto del mundo. Un fuerte aplauso para Nicolás Ojeda en Arteso. Gracias. Thank you. A ver los dos acá. A ver. Acá bailen. Para cumpleaños. No se duerme, mamá. Dale, Nando. Dale, Nando, ya. Allí pasó Nicolás Ojeda en la apertura de esto que es Arteso, este festival dedicado al arte sonoro y la música experimental en el marco de Arteco. En breves instantes se viene Tommy Curtis con Cucu Ángel. Parece que vamos a tener unas palabras del artista Nicolás Ojeda. Bueno, gracias Julia, gracias por el espacio, por el lugar, gracias por sostener este tipo de proyectos tan importantes para la región. Lo que acaba de pasar se llama El silencio nos recuerda al cuerpo que habitamos, que es un trabajo con un archivo sensible, como pueden ver ahí en el video. Gracias Fran también por eso. Un archivo de mi primer año que tiene ciertas matices sonoras, visuales también, que me parecieron interesantes trabajarlas, mucho de la noción de paisaje sonoro y como una recreación o una reconstrucción por ahí de ese paisaje que está un poco lejos, digamos, pero que sí es propio de alguna manera. Gracias. Bueno, vamos a esperar un momentito. Y aparecen ahora en escena Cucu Ángel y Tommy Curtis. ¿Andan por ahí? Vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos con esto que es Arteso. Exclusivo Radio Caso. Continuamos con Arteso, este festival de arte sonoro y música experimental en el marco de la feria Arteco. A continuación se presentarán Tommy Curtis y Cucu Ángel. Tommy Curtis es cantante, compositor, multiinstrumentista y productor de música tecnopop y dream pop experimental. Lo que hace es una fusión entre sintetizadores, voz y algunos instrumentos electroacústicos para crear canciones simples de complejas texturas electrónicas con tintes orgánicos mediante samplers y cajas de ritmo. Todo esto se convierte en una vibrante y poderosa invitación para sentir y bailar. Por su parte, Cucu Ángel es artista, ilustradora y tatuadora handpoke. Se adentra en la fantasía peculiar y personal de la creación de universos a través de formatos tanto digitales como analógicos, en donde aparecen personajes de anime, arabescos y kaomojis. Un fuerte aplauso, por favor, para Tommy Curtis y Cucu Ángel. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, desde la provincia de Corrientes, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Yeah. Thank you.

Allí pasó Tommy Curtis y Cucu Ángel en visuales. Así damos cierre a esta primera jornada aquí en la Feria Arteco del Festival Arteso, este festival dedicado al arte sonoro y la música experimental. Mañana tendremos a las 19 horas a Dayuja y a las 20 horas, Aldana Beat con Eduardo Cabrera en visuales. Queremos agradecer a Play Videoarte por la curaduría visual y a toda la organización de la Feria Arteco y también al equipo de sonido de Yapire. Los dejamos con la programación de esta feria que está increíble. Y estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda la Argentina, América Latina y resto del mundo. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.